Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Russia Montan! Unit! Salvam! Russia Montan! Unit! Salvam! Russia Montan! Unit! Salvam! Rosia Montana es, en realidad, un pueblito idílico en los Cárpatos rumanos. Actualmente se ha convertido en el centro de masivas protestas sociales, que tienen lugar en Rumanía desde hace casi 2 meses de manera ininterrumpida. Se trata de un proyecto de mina de oro y una propuesta de ley del gobierno para acelerar la puesta en práctica del mismo que ha desembocado en las mencionadas protestas de masas. Las compañeras de Cerna Luka, que traducido significa el hoyo negro y que es el nombre de una emisora anarquista en la capital eslovena Ljubljana, entrevistaron a mediados de septiembre a Víctor, un activista de Bucarest, sobre la situación actual de las protestas. Consultado sobre las razones de trasfondo, Víctor contestó. The gold mining project started by joint corporation. El proyecto de la mina de oro es una joint venture o empresa conjunta entre el gobierno rumano y la empresa canadiense Gabriel Resources. Esta desde hace más de 15 años que intenta abrir la mina de oro más grande en Europa a cielo abierto. El proyecto con el oro rumano fue iniciado por un negociante rumano llamado Frank Timis, especializado en recursos geológicos. Él allanó el camino para este acuerdo entre el Estado rumano y una firma canadiense que puede quedarse con más de un 80% del oro extraído, mientras el Estado rumano solo percibe un 20%. La opinión pública en Rumanía estaba, según mi impresión, muy indignada sobre esta alianza y por la falta de transparencia en este negocio entre el gobierno y la empresa de hace 15 años. Gracias al trabajo investigativo de periodistas independientes de Rumanía, este tristemente célebre acuerdo pudo ser dado a conocer públicamente. De llevarse a cabo la extracción del oro, en la región se utilizarían 12.000 toneladas de cianuro por año. Habría que aplanar 4 colinas y utilizar un valle para acumular la materia contaminada de cianuro. El objetivo es sacar unas 300 toneladas de oro y 1.600 toneladas de plata. No hay que sorprenderse entonces de que tanta gente de la región tenga grandes dudas frente al medio ambiente, sobre todo después de una catástrofe ambiental en una planta de preparación de mineral de oro en el año 2000. Ya hace 15 años que el gobierno había firmado un convenio con la empresa, pero hasta ahora faltaba un importante permiso que no había sido otorgado. El desenmascaramiento del proyecto y una nueva iniciativa de ley del recién elegido gobierno Víctor Ponta hicieron rebasar el vaso. ¿Pero en qué consiste esta nueva iniciativa de ley? Esta ley le permite a empresas expropiar a la gente del pueblo en nombre del Estado para comenzar con los trabajos de extracción. En pocas palabras, el Estado rumano ha creado todas las condiciones legales en nombre del interés nacional para que también empresas puedan llevar a cabo expropiaciones. Entre tanto, el gobierno mismo ya no está tan convencido de su propia propuesta. Las protestas tienen su impacto. El primer ministro rumano, Víctor Ponta, es un artista en culebreos. Acaba de anunciar que va a votar en contra del proyecto de ley en el Parlamento, a pesar de que su gobierno hizo la propuesta. La situación actual es tal que una comisión especial deberá presentar un informe sobre Rosia Montana hasta el 20 de octubre. Pudiera darse que se llame a un plebiscito. Gabriel Resort amenaza, mientras tanto, con una demanda judicial por 4.000 millones de dólares si el proyecto se cierra definitivamente. Rosia Montan, unit, salvam. Rosia Montan, unit, salvam. Rosia Montan, unit.